Bueno, le hemos brindado un bonito espectáculo a nuestros adultos mayores. Yo los vi a todos muy contentos, cantando, disfrutando de esta primera gala de alfombra roja, como ellos se merecen. Creo que hemos cumplido con el objetivo. Para el próximo año mejoraremos a lo mejor en algunos aspectos, pero ellos están contentos, dicen que está todo muy bonito.